tenemos otras luchas de exhibición, Asuka contra Nia Jax, y el aspecto extradeportivo, si se quiere, Ronda Rousey, la estrella de las artes marciales mixtas, estaría firmando su contrato en el evento. Así que no se extrañen de ver un poco la típica telenovela de la WWE, que aparezca alguien a retarla y todo eso. Bueno, dicho todo esto, le doy el pase a mi compañero, el azote venezolano. Adelante, Bruno. Muy feliz domingo, una de a caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada domingo. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión del programa del Azote Venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Bien, queridos amigos, estoy muy contento de estar nuevamente con todos ustedes compartiendo un poco más de todo lo que tiene que ver con relación a la lucha libre. Quisiera empezar el tema de hoy felicitando a nuestro compañero y amigo Alejandro Bravo por el maravilloso trabajo que está desempeñando al preparar nuestros programas. De verdad lo está haciendo muy bien, ha sabido coordinar excelentemente bien el poder llevar un programa como este, muy armonioso, muy coordinado. De verdad, amigo Alejandro, te felicito. Gracias por este trabajo que estás haciendo para mi persona y para Agustín. Estoy seguro que también es una gran satisfacción poder ver este maravilloso trabajo que estás haciendo, y así me lo han hecho saber la gente que nos escucha, pues por eso te hemos elegido para que continúes adelante con esto que es nuestro programa. Y de verdad me siento orgulloso de tenerte como amigo y que hayas superado tanto en tan corto tiempo. Eso es lo que se quiere en los cronistas de la lucha libre. Por eso siempre estamos unidos y en constante comunicación para hacer las cosas bien. Bien, también hablando de nuestros compañeros, pues quiero hablar hoy también de mi compadre Agustín Carrillo, el analista de la red, quien, como ustedes saben, en más de una oportunidad se les ha informado que él estaba preparando un libro donde en su manera de expresar la lucha libre con sus dibujos, pues ha hecho un gran trabajo presentando a cada uno de nuestros luchadores de la época de oro de nuestra lucha libre. Y su idea era que se pudiera imprimir, ¿verdad?, para que todos ustedes lo tuvieran, pero lamentablemente, como está la situación del país y como la inflación se dispara cada día más, pues le ha sido imposible. No descarta que algún día se pueda hacer, pero yo se lo he sugerido y lo he comentado en el Facebook y en las cosas que nosotros hacemos, que sería muy interesante, porque de verdad he visto aparte de su trabajo y considero que tiene un gran valor. Y se lo he dicho a él personalmente, que aunque no se puede imprimir ahorita, pero sería interesante que lo subiera, aunque sea en forma digital, para que todos ustedes lo conocieran. Después, más adelante, cuando haya la oportunidad, pues se imprimirá y tendrán un trabajo completo, en el sentido de que ya sería ya como un libro. Pero tenerlo en forma digital también es importante, porque considero que en los trabajos hay que mostrarlos, no tenerlos ahí esperando que algún día se pueda sacar, y después pasan cantidad de cosas que uno no desea y se volvió algo que quisimos hacer y nunca hicimos. Por lo menos, si se sube a la red, eso estará de por vida ahí, mientras se mantenga el interés de las personas, eso va a estar ahí. Y estoy seguro que más de una persona lo bajará para tenerlo dentro de su material de información y de colección, porque considero que ese trabajo es de colección, porque está la figura, el personaje y una pequeña historia de cada uno de ellos, que creo que es sumamente importante. Lo mismo digo con respecto a Carlos Serpa, mi gran amigo de tantos años. Tiene un trabajo maravilloso, de verdad maravilloso, muy hermoso, pero lamentablemente está congelado de momento porque él desea presentarlo en forma física y bueno, está buscando en este momento pues dólares, a ver cómo hace para poder terminar ese maravilloso trabajo. Yo desde aquí a mi amigo Agustín Garrillo, mi compadre, y a Carlos Serpa, pues siempre le he deseado lo mejor. Espero que se pueda hacer el sueño de los dos. Y siempre les digo, los que dejan huella siempre viven. Entonces vamos a seguir dejando huella, como hemos hecho con los cronistas de la lucha libre, como he hecho yo con el personaje del azote venezolano a través de todas las redes que yo llevo. Y sé que es del agrado de muchísimos de ustedes. Incluso hay material que está a punto de salir por parte de mi persona, ya se los había comentado en el programa anterior, para que conocieran algo que se está haciendo, y sé que va a ser del interés de muchos porque hay información muy buena, con buena fotografía, muchas inéditas, y sé que lo van a disfrutar. Bien, vamos a un corte musical y ya regresamos. Ya no acechan los zombies ni los muertos vivientes. Las brujas o los vampiros que chupan gente. Gracias a ese hombre se acabó la amenaza. Gracias al enmascarado de plata. Santo, héroe y leyenda mexicana. Leyenda inmortal de fe y esperanza. Sabio guerrero con el rostro cubierto. Voluntad y alma corazón descubierto. Es el antibiótico contra la maldad. Declarado enemigo de Satanás. El santo sigue con su lucha eterna. Cazando fantasmas y aliviando las penas. Santo guerrero sigue con tu lucha. Las brujas son hermosas y no tienen escobas, como lo contaban las antiguas historias. Los cuerpos helados salen de la tumba. Comienza esta noche otra vez la lucha. El santo nunca duerme, nunca descansa. Sabe que la maldad nunca saca vacuna. Cruz en la mano, el apoyo divino, el apoyo por si se cruza con el vampiro. Sabe que tiene una gran misión. Ayuda a su pueblo y le da protección. Santo guerrero, guerrero inmortal. Una lucha en la arena, otra en la ciudad. Santo guerrero, sigue con tu lucha. Porque la maldad cada día es más dura. Santo guerrero, nunca descanses. Guerrero inmortal que cura los males. Santo guerrero, sigue con tu lucha. Porque la maldad cada día es más dura. Santo guerrero, nunca descanses. Guerrero inmortal que cura los males. Santo contestando a JB3. Santo contestando a JB3. Adelante. Tenías razón, Santo. Tenías razón, Santo. Pero tal vez al santo que está listo. Pero tal vez al santo que está listo. La oscuridad reina, la noche ha llegado y un ambiente de maldad se está respirando. Ninguna estrella en el horizonte, la niebla las cubre porque está inconforme. Los abismos se abren, los monstruos ya llegan. Detrás de ti vienen, detrás de ti esperan. Usan portafolio, visten traje negro. Los zombies tienen un puesto en el gobierno. Tienen buen aspecto pero dentro de ellos contagian la maldad a todo su pueblo. Hay muchos demonios por aparecer. El santo guerrero los hará caer. Santo guerrero. santo. Grita lo fuerte si tú crees en el santo. Santo guerrero, si tú crees en el santo. Guerrero inmortal que cura los males. Santo guerrero, sigue con tu lucha, porque la maldad cada día es más dura. Santo guerrero, nunca descanses. Guerrero inmortal que cura los males. Bien. Y escuchamos el tema Letal Funky, Santo Guerrero. Es una composición de unos amigos fanáticos del santo. Creo que les quedó muy bien el tema y espero que les haya agradado. Continuamos entonces con nuestro programa. Como estaba diciendo, es importante dejar huellas, ¿verdad? Porque hay generaciones y generaciones que se van interesando en lo que la gente hace, lo que se va realizando, y si dejamos ese trabajo en la red o en los libros o lo que vayamos haciendo, pues estás dejando una huella y estás dejando gente que va a ser el relevo de lo que uno hace. De la misma manera, pues invito a nuestro compañero Alejandro Bravo, un gran conocedor de lo que es la WWE, y que se anime también a escribir algo. Él tiene muchísima información, sabe bastante sobre este tema y pudiera hacer algo, ¿verdad? Sé que sabe, incluso dibuja muy bien, y bueno, sé que pudiera hacer algún trabajo con respecto a la WWE, que es muy seguida por muchísima gente, y bueno, también está dejando su huella y ojalá que deje mucho más. Y bueno, les invito a que sigan leyendo todos los viernes la columna de mi amigo El Hijo al Santo. La mayoría de ellas ha sido muy interesante. La de este viernes me gustó bastante con respecto a uno de sus personajes de los que se escribió un libro. Personaje ficticio, por supuesto, pero ahí aparece tanto el Hijo del Santo como el Santo Padre. Me hubiera encantado poder tener ese libro, pero bueno, hasta ahora no se me ha dado, pero quien quita que algún día lo tenga, ¿verdad? Y bueno, síganos en las redes sociales, siempre estamos todos nosotros subiendo informaciones, dando informaciones. Pronto pues estaremos presentando nuevos trabajos que se están preparando, y espero siempre con la anuencia de ustedes, que sea de su agrado, y nos hagan saber lo que desean, lo que les gusta, para seguirles presentando lo mejor que se puede hacer. Dependiendo de la situación del país, por supuesto, tratamos de hacer lo mejor, pero a veces pues la situación económica pues nos contrae y nos obliga a tomar otro tipo de acciones para poder hacer cosas estupendas y dentro de lo que sea posible. Agustín está haciendo un buen trabajo también con respecto a la lucha libre. Hay que pulir muchísimo, por supuesto, él lo sabe muy bien, hay que pulir mucho a los muchachos para que esto siga adelante y crezca en forma como era. Es un poco difícil, por supuesto, entiendo que no puede ser igual, pero ojalá se llegara a esos estatus de cuando existía la lucha libre en nuestro país, muy buena, era muy buena. Y con grandes personajes. Sé que se puede, con voluntad, con esmero, dedicación, constancia, se logra todo eso. Así que lo que nos queda es esperar, desear que Venezuela salga adelante. Y lo que tenemos que hacer siempre es trabajar, trabajar y trabajar para hacer más grande nuestro país. Bien, será hasta la próxima semana, no sin antes darles las gracias por su sintonía. De Venezuela para México y el mundo, El Azote Venezolano. Bien, muchas gracias, Bruno, por tus palabras. De verdad es un placer para mí encargarme del programa, armarlo y editarlo. No se me es tan complicado, pero es una labor de amor, ¿no? Es una labor de mucho cariño y de mucho respeto con la audiencia. Bien, pasando a la parte de la lucha libre venezolana. Las noticias han estado un poco tranquilas, no hemos tenido novedades ni del Venezuela Wrestling Club ni de la gente de la nueva generación. Me imagino que no tendrán eventos a la vista. Sé que tenían un evento programado que tuvieron que cambiar de fecha en Maracay por problemas con el gimnasio, pero eso fue ya a finales de enero, ya estamos prácticamente en marzo. Así que esperamos prontas noticias. De todas maneras, los entrenamientos de lucha libre en Quinta Crespo todavía están, así que para los que nos escuchan, están cordialmente invitados para asistir y participar en caso de que tengan las condiciones físicas. Yo fuera, pero como ya he dicho en otras ocasiones, yo soy peso ultra mosca, peso ultra pluma de lo delgado que soy, así que no sé si un deporte de contacto como la lucha libre me haga mucho bien. Primero tengo que llegar a mi peso ideal y después hablamos de eso. Bueno, en el tema de la lucha libre, quería recomendarles en el blog del Guanche Canario. Hay algunas secciones interesantes. Las últimas publicaciones están bien retro, por decirlo así. Hay un afiche especial del dragón chino. Que está muy, muy bien logrado. También una foto de la selección olímpica de La Guaira de 1961, cuando el Guanche Canario participaba en la misma. Aquí el afiche del dragón chino que ya está abriendo es una foto de el Guanche propinándole una patada voladora al dragón. Está muy bonita la foto, de verdad. Espero que la tengan en alta calidad para poderla poner en el de fondo de computadora. Bien, vamos a darle paso a nuestro compañero, el analista de la red, que hoy no nos trae noticias de la lucha libre venezolana, porque como ya les mencioné, está un poco en silencio, me imagino que coordinando nuevos eventos, pero nos trae noticias muy interesantes respecto a su otra pasión, que son los cómics y las historietas. Adelante, analista. Producciones deportivas Tiro del Ring presenta El analista de la red, Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Mis amigas y mis amigos de la red de internet, de las páginas del Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre y a su segmento de El Analista dentro de dicho programa. Agradeciendo como siempre la colaboración de mis compañeros Bruno Bernasconi, la suerte del venezolano, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y Franklin Pérez Colina. Gracias a todos por el apoyo que siempre nos hemos prestado a todos mutuamente. En el segmento de hoy voy a referirme a algo que mi compañero Bruno Bernasconi ya hizo mención, el referente al libro de Carlos Serpa, que ya está editado. Es recomendable a todos los amigos aficionados a la lucha libre que adquieran este libro, porque tiene importantísimos datos. Asimismo, también se refirió mi amigo el azote venezolano al libro que yo estoy escribiendo de lucha libre. Se trata de un libro ilustrado. Yo diría que es como un cómic en donde hago una recopilación de la lucha de la época de oro aquí en Venezuela, tratando de incluir la mayor cantidad posible de luchadores. Quizás pueda haber alguno que escape de mi memoria, por eso es que todavía estoy haciéndolo, está bastante adelantado, y siempre hay algo que uno tiene allí presente y que quiere incluirlo en el libro, pero el libro está bastante adelantado. Además que también incluiré historietas basadas en guiones de la lucha libre que yo mismo he escrito, y creo que eso le va a dar más volumen al libro, porque al fin y al cabo la lucha libre, el deporte, espectáculo, de entretenimiento ha desplazado a la lucha libre original. Ya son guiones lo que escriben las grandes empresas que cumplen al pie de la letra los grandes gladiadores de esta época moderna. Entonces, muy pronto estará también mi libro, ya está casi casi. Bien, también quiero decirle que esta semana, como siempre lo he venido haciendo, a excepción de uno o dos meses atrás que tuve dificultades con la internet, he venido publicando mis cartones cómics de historietas, lo que hago todos los viernes normalmente. Y como siempre, estoy tratando de hacer la menor cantidad posible de cartones cómics, pero siempre hay algo que surge, siempre hay personajes que surgen inesperadamente y que me veo involucrado en hacerlo. Ejemplo, hace dos o tres semanas creé el Capitán Patria, un personaje basado simbólicamente en los colores de Venezuela, un héroe para tratar de luchar contra la corrupción. También la semana pasada hice la creación de Mr. Cartón, un personaje que es prácticamente la representación de el trabajo que yo hago en las redes de internet a través de El Noveno Arte. Esta semana le agregué a Mr. Cartón, le agregué un apellido, si se puede considerar así, que se llama Digo, porque es un dibujo. Entonces quiero darle a rearse a ese personaje. Y también esta semana he co-creado, es lo correcto. Mi amigo William Abreu, hace tiempo tenía en mente sacar un personaje, pero él siempre ha estado un poquito restringido por el dibujo, ¿verdad? Él dibuja, pero él quería hacer algo que resaltara un poquito más. Yo modestamente trabajo en Noveno Arte, no me considero un gran ilustrador, pero sí tengo un estilo más o menos que encaja con lo que quería William. Y él ha creado un personaje que se llama El Mensajero Deportivo, con sus guiones, el cual yo he empezado a dibujar, y esta semana he hecho la presentación de ese personaje, El Mensajero Deportivo, que va a ser guionizado por William Abrego. El personaje va a tener dos representaciones. Su perfil es como de un caballero bien elegante, pero también va a vestir de vez en cuando deportivamente como un luchador. Ese es El Mensajero Deportivo. También esta semana tuve la oportunidad de conversar con un amigo, colega, Juan Santiago Barrio. Hemos venido trabajando juntos en la página de cómics, historietas y guiones, y hablando entre nosotros y hablando cosas, yo salí a reducir, bueno, ¿y por qué no hacemos un intercambio? Tú dibujas lo que yo escribo y yo dibujo lo que tú escribes, me dijo Juan Santiago. Y bueno, yo escribí un personaje que se llama El Cronista, exactamente, el cronista venezolano, el cronista caraqueño, y él lo llevó a la realidad haciendo el dibujo a su manera de él, lo publicó, un dibujo humorístico, me agradó. Yo en contestación he publicado lo que ha escrito, El Santificado. No me gustaba al principio el nombre, porque no quiero que haya confusiones con el santo, pero hablando con Juan Santiago me dice, no, pero es que la máscara del santo ha sido clonada a diestra y siniestra, entonces esto no es un clon, esto es algo representativo con los ojos de la máscara tipo gota, que hay muchos luchadores que utilizan ese tipo de ojo en la máscara. Y bueno, yo en esta semana presenté también el personaje de mi amigo Juan Santiago Barrio, El Santificado, con un equipo bastante diferente, tipo luchador, el diálogo, el guión lo hace mi amigo y yo hago las ilustraciones. Y es que me veo involucrado también esta semana de una manera inesperada surgió otro personaje, como es la Gocha Nigromante, ¿verdad? Y me salió así, de repente, decidí hacer ese personaje porque son inspiraciones que llegan a uno. La Gocha Nigromante es una mujer, se puede decir normal y corriente, que le gusta la superchería, le gusta la brujería, le gusta escuchar chismes, le gusta siempre andar envuelta en todas esas cosas de que visitando brujos, visitando adivinos, visitando tarotista y viendo a Hermes, el iluminado, viendo a todo lo que se presenta en la televisión, creyendo firmemente todo eso. Yo creé este personaje que se llama la Gocha Nigromante. Y es que para mí es un placer ponerme a veces a dibujar y a veces me salen ideas inesperadas, bueno, que trato de dar rienda suelta. Por eso es que hago esta cantidad de cartones cómics del noveno arte semanalmente y seguiré haciéndolo hasta que Dios me lo permita, porque es como una satisfacción personal. Hablando del santificado, también estuve viendo que en la red de internet hay un luchador llamado Ulises, de la vieja guardia en México, que utilizó varios personajes, entre ellos el Tempestad, el Tezca, el Ica Temple, y también un nombre que se llamaba el Tapatío, y utilizó en el Mr. Temple una máscara muy similar a la del santo, haciendo una pequeña variación en los laterales, y también hizo otro personaje. Entonces la máscara de el santo se ha prestado para hacer base de inspiración de muchos personajes, y así como acaba de surgir el personaje de mi amigo Juan Santiago Barrio, que insiste en utilizar el seudónimo del Santi y ha creado su santificado, al cual yo estoy dando vida con sus guiones a través de las redes de internet. Ojalá que mi compañero Bruno Bernasconi también decida a invadir el cómic, las historietas, y igual que Alejandro, porque esto nos daría mucho más fortaleza. Yo siempre estoy animando a mis compañeros dibujantes que publiquen, que creen sus personajes, porque mientras hagamos más personajes, vamos agarrando más volumen, vamos agarrando más notoriedad, y podemos entonces ya empezar el proceso de que en Venezuela se hagan las historietas. Están muchos dibujantes capacitados para hacerlo, sin embargo, han caído en la desidia porque la economía, la situación crítica de Venezuela los obliga a hacer otro tipo de trabajo, dejando su gran pasión, que es el dibujo, en un segundo plano. Ojalá que todos los que estén capacitados para dibujar y hacer historietas puedan hacerlo, para así fortalecernos más y hacer un buen grupo de dibujantes de historietas en Venezuela. Bien, mis amigas y mis amigos, Alejandro, discúlpame, me he robado un poquito más de tiempo, pues sin querer queriendo, como dice el chavo, los invito para la próxima oportunidad, donde estará en mi cápsula el analista a través del programa Los Cronistas de Lucha Libre. Les hablo su amigo el analista, hasta la próxima. Muchas gracias, analista, por esa interesante intervención y esa pequeña aclaratoria sobre algunos personajes que estás creando, otros que estás ya eliminando, entre otras cositas, ¿no? Como fanático de tus cartones y cómics, pues es bueno tener esas noticias de primera mano. Vamos a ver qué pasa con el narcisista. Ojalá no lo saques de circulación todavía, porque es uno de mis favoritos. Bien, pasando a notas de la lucha libre alrededor del mundo, tengo los resultados del Consejo Mundial de Lucha Libre en Claro Sports del pasado 23 de febrero, donde Mercurio y Pierrotito derrotan a Estuquita y a Último Dragoncito, lucha de mini, evidentemente, Kawato Sanpuma y Tiger derrotan a Fuego, a Stigma y a Tritón, Niebla Roja, contra Soberano Junior llegaron al límite de tiempo y no hubo decisión. Diamante Azul, Marco Corleone y Stuka Junior derrotaron a Euforia, Gran Guerrero y a Cráneo. Ángel de Oro, Atlantis y Dragon Lee derrotan a Cuatrero, a Forastero y a Sansón. Y Roche y Terrible derrotan a Último Guerrero y a Volador Jr. en la final del torneo de parejas increíbles. Recordemos que el Consejo Mundial tuvo que reprogramar algunas funciones debido al terremoto que sucedió el viernes de la semana pasada. A ver qué más hay aquí. Bueno, tenemos la AAA del pasado 2 de febrero. Bueno, 17 de febrero, mejor dicho. Big Mommy y Lady Shani derrotaron a Ashley y a Fabi Apache. Dave the Clown derrotó al Niño Hamburguesa. Joe Leader y Mr. Águila derrotaron a Histeria y a Psicosis. Angelical, Hijo del Vikingo y Lancelot y Máscara de Bronce derrotan a Australian Suicide, Averno, Chessman y Superfly. Dark Cuervo, Dark Scoria, La Parca derrotan a Carta Brava Jr., Mocho Cotto Jr. y Tito Santana. Hijo del Dr. Wagner y el Hijo del Fantasma derrotaron a Tejano Jr. y a Villano III Jr. Y Psycho Clown y Vampiro derrotaron al Dr. Wagner y al Rey Escorpión. En esta última, Psycho Clown comete foul y le hace un paquetito al Rey Escorpión. Una lucha que, según el mismo crítico que trae los resultados, la nota que la estoy leyendo, dice que no fue la mejor, pues fue una lucha debajo de lo esperado. Así que esas serían las notas desde México. Todavía estamos esperando actualizaciones de lo que va a ser el evento magno de la AAA, donde Lady Shani y Fabi Apache se juegan las cabelleras y todo eso. Ahorita no recuerdo el nombre, creo que es la Triple Manía, que viene por estas fechas de marzo a abril. Bueno, amigas y amigos, no me queda más que despedirme. Disculpen un poco lo corto del programa. Estoy, digamos, sufriendo un resfriado y pues se me dificulta un poquito hablar por largos periodos de tiempo por, ustedes saben, dolores de garganta y todo eso. Espero ya estar mejor para la próxima semana y traerles un programa un poco más completo. Como dije, no me queda más que despedirme. Les deseo una excelente semana. Les recuerdo, lean la columna de esta semana en la WWE, en el blog del Azote. Recuerden también estar pendientes del blog del Guanche Canario y de la columna del Hijo del Santo, que siempre trae cosas interesantes y artículos de interés de la historia de la lucha libre y fotos del recuerdo y todo eso. Así que nos escuchamos en una próxima oportunidad. Hasta luego.